FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Eso se llama discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en 2 horas de programa. Resulta que no hemos retornado a la palabra para saciar el alma insurrecta de pasiones olvidadas. Resulta que no venimos a sembrar la nostalgia de fervores desterrados. No nos acercamos para arrojar una palabra a la omnipresencia de las incertidumbres. No te estamos hablando para convencerte de algo. Resulta que no hablamos para convencer. No hablamos tampoco para vender conciencias. Y resulta que no tuvimos la fuerza, pero sí la razón. Tuvimos una razón flameando, tenemos una razón flameando. Razón de vida desterrada, queriendo recuperar la cálida frescura de antaño amaneceres. Verdad incontenible de ese submundo que se desintegra en las manos de quienes tenemos esa idea de poder pensarlo y reconstruirlo, de buscar alguna forma de cambiarlo. Resulta que no, que la historia no es devenir de azares, continuidades ininterrumpidas, de vacilaciones. Resulta que pensamos en una acción certera, y no es cobardía romántica de esa literatura refinada que habla muchas veces del que se salve el que pueda. Y resulta también que a veces, simplemente a veces, resulta que sí, que la angustia de todos y todas, hablamos de los paisanos, estudiantes, obreros, amas de casas, profesionales, desocupados, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, será contenida en la gran victoria que ilumina el camino a construir. Tal vez en algún momento la rabia se transforme en acción directa que, por supuesto, construya algo diferente. Estamos en este discurso despojando todo egoísmo mercantil. Estamos conquistando esa verdad que buscamos, esa que habla de la totalidad liberada, de la ceguera oportunista de algunos verdugos. Y resulta que a veces resulta que sí, que recuperaremos para nosotros, para los nuestros, la tierna inocencia de alegres niños, soñando la plenitud de la vida, porque los sueños no serán lejanos, no serán futuros, no serán tiranía de la mediocridad. Recuperaremos niños soñando ser, y nos viene a la mente aquellos niños que cartonean o que duermen en la calle, ese ser que pide a gritos identidad, identidad de razón, libertad, voluntad y, por supuesto, acción. Ya no habrá lugar para el no ser, no ser no será una posibilidad, por supuesto que América fue, es y será nuestra identidad. América o no América, esa es nuestra verdadera lucha. Empezamos de esta manera, recorte informativo, quédate ahí, que tenemos mucho para contarte en la mañana de hoy. Venimos a presentar, mi guitarra y yo, un disco este día. Un disco que se llama Con tus ojos. Es un disco que está dedicado a todas las causas importantes, a las causas nobles, a las causas que forman nuestras vidas y que nos dan sentido para seguir adelante. Desde el más cotidiano de los casos, desde la causa más cercana a nuestros ojos, que es precisamente la educación de nuestros hijos, que es precisamente reconocernos en las historias de ellos, de su tiempo, recordar las nuestras, de qué fueron hechas, y responsabilizarnos por hacer mejores historias, mejores hombres, mejores países, mejores continentes, una mejor Latinoamérica. Otro de los compromisos y otro de las causas importantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, en Chiapas, del subcomandante Marcos. Esperanza, camino arriba ganando montaña, pasión al hombro, muerte a la espada. Dicen los hombres que nada se gana, pero lo cierto es que me habla. Cuando la noche y la luna se abrazan, cuando sabemos de nada. No puede callar si nació en la verdad. De su figura se sabe un caudillo, de su estatura tanto han mentido. Para la máscara solo un harapo, para la gloria mil desencantos. Cuántos fantasmas siguen su huella, cuántas balas esperan. Fuma tabaco y escupe otro sueño de los que espera mi pueblo. ¿Quién no puede callar? No, si nació en la verdad. La dictadura perfecta es un muerto, otro cadáver lo que tenemos. Para pagarle a la historia no hay precio, ni la deshonra, ni el buen comercio. Que baile el pueblo y escriba en el aire su vocación de ser nadie. Miro el futuro y descubro en las calles tanto fantasma del hambre. ¿Quién no puede callar? No, si nació en la verdad. No, oh, oh, oh. ¿Quién no puede callar? Sí. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Se encuentra en línea Claudia Lombardi, que es directora del Centro de Estimulación Temprana, así que luego de la presentación hablamos con ella. Un pedido de un espacio para poder atender en condiciones dignas a los niños que asisten al Centro de Estimulación, un pedido que tiene largos años, se está haciendo el espacio. Claudia nos va a contar en qué etapa se encuentra el mismo. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Claudia, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por acordarse siempre de nosotros. Cuéntenos, por favor, Fernando Ochoa fue quien en muchas ocasiones fue a hablar con ustedes, a saber cuál era la situación allí. El pedido de un lugar, decíamos, para atender en condiciones dignas a las personas que asisten. ¿Cómo va avanzando la obra? ¿Se está trabajando? ¿Cómo están atendiendo ustedes? ¿En qué condiciones lo están haciendo? Bueno, nosotras empezamos este año muy bien porque la Dirección General de Cultura y Educación finalmente comenzó la obra en el predio del Hospital de Moreno, el centro de estimulación que está pegado a la guardia de pediatría. Y bueno, el intendente de Moreno fue el que cedió los terrenos para que finalmente se pueda construir. Va a ser un edificio de dos pisos que tiene también cámara Gesell para que uno pueda ver desde el otro lado la atención de los chicos y hacer distintas intervenciones. Se calcula que para fin de año quizá pueda ser inaugurado el edificio. ¿Había un plazo de obra estimado que ya se cumplió o en realidad se está esperando que se cumpla este plazo para fin de año? No, todavía no se cumplió el plazo. Bien. Y bueno, y están siguiendo todos los pasos de recibir el dinero, la cooperadora, para poder ir abonando paso a paso la obra. Mientras tanto, ¿dónde están atendiendo ustedes? Nosotros estamos en una casa quinta que también alquila educación, en la calle España 1144, una casa quinta que, bueno, el consejo escolar tiene que abonar los servicios de gas y luz, y el día 5 de mayo, por ejemplo, hubo que suspender la atención porque Edenor cortó la luz por falta de pago. Claro, esas cuestiones que son burocráticas y tardan y terminan afectando directamente a la gente. Exacto. ¿Cuántos días estuvieron? ¿Un solo día, el 5 de mayo, o estuvieron más días sin servicio? No, dos días estuvimos sin atender. Y bueno, nosotras seguimos atendiendo también en la unidad sanitaria de Indaburu, en el SIC La Viviana también atendemos, y en dos consultorios del Hospital de Moreno. Bien, estos consultorios que hay en el Hospital de Moreno, ¿tienen la posibilidad de atender allí o a veces tienen algunas dificultades por la cantidad de demanda que hay, también de espacios de este tipo? Bueno, a raíz de que este año el Ministerio de Salud decidió el traslado de la guardia de pediatría al lado de la guardia de adultos, fuimos desplazadas de los dos consultorios que teníamos para atender en el turno mañana y tarde, pensando que tenía que ver con el tema de la construcción y que algunos consultorios de la guardia iban a ser ocupados por los dos consultorios del centro de estimulación. Pero bueno, a lo largo de la semana nos enteramos que los dos consultorios de estimulación fueron cedidos al sindicato por parte de los directivos del hospital. Entonces, el centro de estimulación solo se quedó con un consultorio en el turno tarde y, por ejemplo, el seguimiento de prematuros que se hacía en el turno mañana, que grandes dificultades para realizarse porque no hay un consultorio disponible a la mañana en el hospital. Y eso, obviamente, para los padres, para el personal del centro, generó grandes decepciones porque nunca se pensó que se iba a cambiar el consultorio de estimulación para dárselo al sindicato. O sea que ustedes están trabajando en un solo consultorio de turno tarde y hay dificultades para atender a la mañana. Claro, porque no hay espacio en el hospital y el espacio que teníamos nos lo sacaron y bueno, ahora no hay dónde ubicar el consultorio de seguimiento de prematuros, que es lo que se venía haciendo a la mañana en el hospital, porque los bebés se controlan en neonatología y después bajan al centro de estimulación y hacen un seguimiento para ver si van evolucionando bien o necesitan algún tipo de tratamiento desde el servicio de estimulación. Bueno, este consultorio sufre grandes dificultades este año porque esto que comentaba fue cedido al sindicato por las autoridades del Hospital de Moreno. ¿Esto genera entonces, Claudia, la imposibilidad de poder atender a prematuros en el Hospital de Moreno o se pueden atender en otros lugares, sabiendo lo difícil que es trasladarlos, ¿no? Porque son muy pequeños, porque puede correr riesgo también su salud. Y mira, estamos esperando en esta semana la respuesta del director del hospital a ver si finalmente consiguió un lugar a la mañana en el hospital o si serán trasladados al espacio que tenemos en la calle España. Lo que pasa que no es lo mismo que estén dentro del predio del hospital en donde van a hacer controles médicos, claro, que después tener que trasladarse a la sede de la calle España para poder hacerles el seguimiento. Como que el objetivo de estimulación es poner la mirada en el trabajo conjunto de educación y de salud, y de esta forma es difícil llevarlo a cabo. Bien, Claudia, se encuentra aquí en la mesa Fernando Ochoa, que muchas veces fue al centro de estimulación temprana, que te va a efectuar algunas preguntas. Bueno. Buenos días, Claudia. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Escuchando atentamente, me da la sensación que retrocedimos muchos años atrás, cuando el problema estaba latente y la ignorancia por parte del gobierno es visible. ¿Cómo se trabaja con las familias ante esta situación que se reproduce en el tiempo? Bueno, en realidad, digamos, hay cosas, como comentaba antes, que se han mejorado, como esto de la construcción. Pasa que este lugar físico que uno siempre peleó, que pelearon los papás, uh-huh, que pelearon los profesionales de estimulación, es un espacio que también tiene que ocupar dentro de las cabezas de las personas que ocupan determinados cargos, por ejemplo, directivos de un hospital, que tienen que darle un lugar de importancia al centro de estimulación y al trabajo que se realiza con los bebés en situaciones de riesgo. Cuando esto no pasa, es como que sí, se logran algunas cosas, pero no se resuelve todo. Por ejemplo, este año se han implementado talleres para amamantar las mamás que tienen los bebés en el hospital, se ha inaugurado un lactario, y todo esto tiene que ver también con la intervención de estimulación temprana y de la Fundación de Lucha de la Lactancia Materna, Y bueno, y todo ese trabajo que se hizo en forma conjunta, de pronto a veces tiene este doble mensaje de, bueno, ustedes sí trabajan acá, pero a la vez tienen que seguir insistiendo para tener un lugar digno, para poder seguir atendiendo. Claudia, ¿no? Cuando superponen intereses políticos como un sindicato, uno a veces puede dejar de lado otros proyectos para ubicar a un sindicato en un espacio que ya le pertenecía a otro servicio. Claudia, contanos hace cuánto tiempo, cuántos años vienen luchando por este lugar. Mira, que esperemos se concrete a fin de año. La construcción. Sí, una construcción, un lugar digno, un que tenga el espacio y las condiciones adecuadas para atender. Bueno, nosotros estamos en Moreno desde el año 89, en el edificio viejo del hospital. Y a partir de ahí, cuando se demolió la parte vieja, es cuando se construye el hospital nuevo y no hay un espacio físico para estimulación. Y a partir de ahí comienza la lucha de todos para no tener un lugar alquilado, sino un lugar propio. Recuerdo las asambleas que se realizaban en el Riglos, 2005, con todos los papás llevando adelante esta problemática que estás describiendo. Claro. Bueno, los papás ahora es como que están más fortalecidos en estas cuestiones. Entonces, cuando uno les pide que colaboren con una firma para reclamar porque no pagaron el impuesto y se cortó la luz o porque nos dejaron sin un espacio, los papás mismos también tratan de acercarse a algunos lugares para tratar de conseguir esto que por lo cual se está peleando. Es decir, que los papás, digamos, participan más porque es como que podríamos pensar si están adiestrados en todo esto. ¿Quiénes son los encargados de pagar los servicios, el impuesto, la luz, del espacio donde están? Bueno, recién ayer se hizo una nota que llega de La Plata diciendo que se tienen que el servicio de estimulación tiene que hacer las gestiones en el gas y la luz para que puedan pagarlo desde La Plata, el Ministerio de Educación. Pero mientras tanto lo estaba pagando el Consejo Escolar, y siempre con estas irregularidades, ¿no? Que uno manda la intimación de pago y ellos no pagan y cortan el servicio, y después hay que volver a gestionar otra vez el tema de la conexión. Claudia, ¿cuántos niños o en qué promedio de familias son las que asisten al Centro de Estimulación Temprana? Y en la actualidad hay 162, y hay distintos proyectos que tienen que ver con el seguimiento en neonatología, en pediatría, con acompañar a los nenes a los jardines maternales, a los jardines de infantes, con estos talleres de lactancia que les estaba contando. Y el año pasado, en forma conjunta, en la semana del prematuro, la fiesta del prematuro en el hospital de Moreno. Y bueno, es como que uno siente que hay un montón de cosas en las que se está creciendo, y que bueno, que como siempre hay que pulir otras. El acompañamiento de las familias, de los niños en los primeros años es sumamente importante para el desarrollo de toda la vida luego. Y también esto hay que decirlo, Claudia, porque se atiende a una población de Moreno que no tiene recursos para pagar este tipo de ayuda de los médicos y de los profesionales. Y muchas veces estos espacios son los que se necesita, por supuesto, que el acompañamiento de los padres, pero como bien decía Fernando Ochoa, también la visión y el buen sentido de algunos funcionarios, como lo que veníamos charlando recién. No hablo del sentido común, hablo del buen sentido cuando se toman algunas decisiones. Claro. Y que todo este avanzar para construir no tenga retrocesos, claro, como la pérdida de un consultorio a la mañana. Claro. Porque si no es como que uno se pasa andando y desandando los caminos, y así es muy difícil. Y ante esto que ustedes plantearon, ¿pudieron hablar con el director del hospital o con los mismos integrantes del sindicato? Digo, planteando cuáles son las necesidades de ustedes como parte del SEAT. Bueno, con la gente del sindicato hablamos y dijo que si el director le había cedido el lugar, ellos lo lamentaban, pero no podían hacer nada. Y con los directivos del hospital se habló, se viene hablando permanentemente, y bueno, íbamos a esperar esta semana como último plazo para ver si nos daban un consultorio a la mañana. Lo que pasa que, digamos, a uno lo que le molesta es esa manipulación permanente. Este manoseo. Claro, desde los distintos lugares, ¿no? Desde los distintos funcionarios, desde las distintas personas con las cuales uno espera otra actitud. Claudia Lombardi es directora del Centro de Estimulación Temprana de Moreno. Le agradecemos mucho la comunicación y, por supuesto, están los micrófonos para difundir los avances y también algunas dificultades que a veces aparecen y, por supuesto, perjudican a la población que se atiende en el lugar. Le agradecemos mucho. Bueno, yo en nombre del equipo de estimulación les agradezco mucho y quiero que sepan también las familias que lo más importante es que se sigue trabajando y que la calidad de la atención no va a ser inferior por todas estas cuestiones, sino que nosotras vamos a seguir peleando con los papás para, bueno, mejorar día a día, ¿no? Y dejar de lado algunas cuestiones y, bueno, pelearnos con quien haga falta. Muy bien. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta luego. Claudia Lombardi es directora del CEAD número 1 de aquí de Moreno. Fernando, si hay que hacer un recorrido por todos los lugares, decías vos las reuniones en el Riglos en reuniones el 2005. En el 2005, luego fueron trasladados aquí en el centro de la ciudad, en la calle Mitre, donde tenían un edificio donde se repetía esto que señalaba Claudia Lombardi. El Consejo Escolar no pagaba la luz, le cortaban la luz, lo cual no tenía electricidad para trabajar y en muchos casos tenían que suspender las actividades, se inundaba ese espacio hasta que empezaron a reclamar nuevamente un lugar con condiciones para atender. Recordemos también que los dos consultorios del hospital no son las condiciones óptimas de atención, porque eran muy chiquitos, por cierto, y generaba en la primera época y luego también, más allá que con la nueva sede que ahora está ubicada cerca de Colectora Gaona, podían ampliar la atención. En el hospital es muy reducido el lugar, y para el trabajo de estimulación se hace más complejo, porque cuando uno está llamando la atención del nene, está logrando el trabajo realizado, puede ser que se abra la puerta y se perdió lo que se había trabajado constantemente para estimular a ese niño. Hemos visto el trabajo, hemos hablado con las familias, y cuando uno la escucha a Claudia Lombardi me quedo con lo que dijo. Uno puede construir edificios, pero si no lo construyen la mente al centro de estimulación temprana, siempre vamos a estar en retroceso. Y también pensamos en los carteles, ¿no? Anunciando grandes obras, pero que, como siempre decimos, las obras tienen que tener aparejada una visión de cuál es esto que está planteando Claudia, ¿no? Bueno, las formas, las maneras, el lugar. Y esto que está vinculado, como hablábamos también en la editorial, con los niños, ¿no? Y el futuro de ellos, el presente, pero también el futuro, por lo importante que significan los primeros años de vida para el desarrollo físico y mental de cualquier criatura. Y esto es lo que también se está luchando. Son más de 150 familias las que se atienden allí. Y bien decía también Claudia, bueno, porque tengamos estas dificultades en el edificio no significa que la calidad de atención va a ser menor, sino que nosotros, como todos estos años, desde el 89, vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones. Hablábamos con ellos, hace mucho que no hablábamos con Claudia Lombardi, el año pasado también, cuando notificaban que ya existía un lugar provisorio para que estén, que es en esta casa quinta que está ubicada sobre la calle España. Bueno, dábamos también esta información y nos comentaba ahora Claudia algunas dificultades que hay porque no se paga como corresponde los servicios. Algo pareciera que se reproduce en el algo tiempo. Cómico, pero es algo que pasa. Usted, señora, que está del otro lado, pasa. Hay un jardín que no tenía suministro eléctrico porque estaban mal hechas las instalaciones. Estamos hablando del jardín de Lomas de Casasco. Imagínese lo que pasa con esto. Igual, también. Cintia, usando el sentido común, uno en su casa, lo invito al oyente, puede olvidarse una vez de pagar la luz. Luego, tu hermano, tu papá, tu mamá te van a decir, anda a pagar la luz para que no nos corten como el mes pasado. Quizás en el consejo escolar no hay un papá, una mamá o una abuela que te diga, anda a pagar la luz, y se olvida. Y entre tantos papeles que hay en el consejo escolar y tantas instituciones, puede ser que a veces se olviden de algunas cosas. 39 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos aquí para informar aquello que está sucediendo en Moreno. Así que en unos minutos volvemos con más información. Estamos en tiempo de la tanda de media hora. Nuestras vías de comunicación 0237-466-6559 o 1561-540359. Y te saludo a los oyentes. Buenos días. Porque no había saludado.

Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Vamos directamente sin presentación a hablar con Andrea, que es del barrio Güemes. Esta toma de tierras que se efectúa se lleva adelante en abril del año 2010. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contanos cómo están en el lugar. Recuerdo que trabajaban en conjunto con los vecinos para mejorar este lugar en donde ustedes decidieron comenzar a vivir. Sí, la verdad es que seguimos trabajando, no es nada fácil. El año pasado, cuando se inauguró la Plaza 66, a través de un scratch que hicimos todos los vecinos de la parte del fondo de lo que es Güemes, pudimos hablar con el diputado Mariano West, el cual nos prometió un montón de promesas que la verdad es que no se hicieron nada. Eso se confirmó, vinieron alguna gente en representación de ellos, pero nada de eso salió adelante. Nos trajeron mercaderías y demás, pero no fue eso en síntesis lo que nosotros íbamos a reclamar. Nosotros lo que reclamamos en ese momento es que acá viven más de 30 familias, que no tenemos luz, que no ponen las, digamos, no hay un cableado de luz, que las instalaciones son muy clandestinas. Reclamamos cosas justas, como cualquier vecino. Reclamábamos que en la esquina no están las luminarias, que nos cuando llueve se inunda, cosas básicas, que hay un montón de personas y niños que están viviendo en condiciones muy precarias, como reclamábamos chapas, como cosas básicas, de lo elemental para tener una vida más digna. Y la verdad que todas esas promesas aún siguen, digamos, dando vueltas. Nunca se hicieron del todo reales, siempre fueron solo palabras. Y estamos en una Argentina que dice que está en un cambio. La verdad es que acá el cambio no se ve nada, acá no, si el cambio no lo hacemos nosotros, no luchamos el día a día, acá no hay ningún cambio de nada. Andrea, recuerdo cuando ustedes nos comentaban esto, que había sido la inauguración de esta plaza, la presencia del diputado nacional Mariano West y estas promesas que se habían dicho, y también recuerdo que nos habías contado que se acercaban trabajadores sociales o funcionarios del municipio al barrio. A partir de esto, ¿qué es lo que se hizo de forma concreta? Digo, ¿hubo algo o en realidad podemos decir que quedó, como bien decías vos, solo en palabras? No, los trabajadores del barrio se hicieron presentes, la gente de la sala de Villa Escobar, sí. Vinieron los trabajadores sociales, una trabajadora social, a hacer un relevamiento del barrio, de esta parte, sí. Que es la manzana 105 y la manzana 104, que son dos manzanas. Vinieron a ver, censaron, y la verdad es que no sé a dónde estarán todos esos censos, qué pasó. No sabemos nada, la verdad es que no tenemos noticia y las cosas siguen igual. ¿Y la luz por qué no se...? Sí. Desde el centro barrial, nosotros tenemos un centro barrial llamado, sí, Rancho, estamos haciendo un relevamiento para todo el barrio para poder solicitar una sala en Güemes, porque la gran población que hay corresponde que haya una sala, que no vayamos a la sala de Villa Escobar ni a la sala de... Sí. A ver, si desea realizar. Vamos a llamarla de nuevo. Andrea, se cortó la comunicación. Nos comentaba cuál es la situación que está viviendo en este momento. Nos decía que, bueno, hubo muchas promesas y veremos si algunas de ellas se cumple. Recuerdo la inauguración de la Plaza 66, nos decía Andrea, y cuando se acercó el diputado nacional Mariano West, allí se plantearon cuestiones básicas, como por ejemplo las luminarias. Recordamos que este tema también era un inconveniente que tenían los vecinos del barrio La Gloria 2 o la toma de 25 de mayo, las dificultades que hay a la hora de solicitar el suministro eléctrico y que las instalaciones son muy precarias. Hubo algunas cuestiones como bolsas de comidas, decía Andrea, pero lo básico, lo que implica mejorar la calidad de vida de las personas en esta parte al fondo del barrio Güemes, todavía no se solucionó. Y por supuesto también recordamos este centro comunitario que estaba conformado por las familias, son 30 familias las que están ahí, para mejorar y en conjunto a través de organización poder buscar algunas soluciones a los conflictos que puede haber en el lugar. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Andrea. Andrea, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Se cortó, discúlpanos. Queríamos, no. Hay un centro comunitario, nos decías vos, que viene funcionando también desde que se conforma y se toma la decisión de estas 30 familias de buscar un lugar para vivir. ¿Qué están haciendo ustedes en este lugar? Porque antes efectuaban el comedor también o la copa de leche. El comedor la verdad es que no está funcionando en este momento como debería, porque el comedor está funcionando a través de una mercadería que el municipio nos donaba, digamos, pero como no la está trayendo, no la podemos nosotros poder sostenerlas como vecinos, porque digamos por la crisis que hay, la verdad es que no nos deja sostener el comedor. Se hace una vez a la semana, la copa de leche se da los sábados con el apoyo escolar que se hace para chicos y la alfabetización para personas más adultas. Y bueno, esos son los talleres y las actividades que estamos teniendo en este momento, digamos. Como más importante, le ponemos mucho empeño al apoyo escolar y a la alfabetización y a la recreación, porque acá no hay nada para los chicos que son, y los adolescentes, digamos, que están divagando y no tienen un lugar, digamos, un espacio donde encontrarse, digamos, como para identificarse, ¿no? Un adolescente está dando vueltas y después ocurre esto, digamos, de lo que ya sabemos, que bueno, que termina haciendo o metiéndose en cualquier cosa porque no encuentran, digamos, algo en su vida. Entonces, bueno, estamos como más enfocando desde ese lado. Y bueno, estamos saliendo a relevar, haciendo firmas al barrio, a ver, digamos, y preguntándole los problemas a los vecinos, para ver, digamos, hace cuántos años viven y con este tema de la sala. Nos interesa muchísimo tener una sala en el barrio, también nos interesan las luminarias. El barrio está muy abandonado, digamos, hay muchos pastizales, no hay luz, digamos, acá, digamos, en la toma, directamente ni hablar, es todo clandestino, los cables están por todos lados, es muy peligroso. Contanos, por favor, Andrea, ¿a qué distancia tienen ustedes la salita más cercana? Y la sala más cercana desde acá está a unas 30 cuadras. 30 cuadras. Por eso se genera la dificultad de llegar y también sabemos la cantidad de gente que va a las salitas y la concurrencia también que hay a las mismas. ¿Qué es lo que le dice Denor para, o ustedes pudieron hacer el trámite para la instalación de la luz en el lugar, del suministro eléctrico? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los inconvenientes más importantes? Nosotros tenemos dos certificados de entrada por mesa de entrada en Denor, con número de expediente. Los que Denor nos dice es que en este momento ellos no están poniendo a poner palmeras ni cableado eléctrico, y por eso no nos pueden suministrar los medidores y la instalación correcta que debería ser. Ahora tenemos planeado nosotros como vecinos hacer una nueva asamblea este sábado para ver si se puede charlar ese tema, a ver de qué forma lo podemos encarar, porque hace un año que estamos acá, hace más de un año, y no tenemos luz, y la verdad es que no nos gusta robar la luz ni estar enganchado, pero la verdad es que no nos queda otra alternativa que hacerlo de esa forma, porque Denor no nos pone el tendido eléctrico como digamos para poder tener nuestro medidor y las condiciones en regla básicas como cualquier otro ciudadano, ¿no? Más allá de que acá, bueno, lo que nos afecta a todos es la realidad social, la gran pobreza que tenemos. O sea que Denor, su argumento principal sería que no tendría presupuesto para hacer esa instalación, que no lo puede hacer. Esta claro, empresa que... Denor lo que nos pone, nos dice siempre es que, bueno, que eso no están haciendo por el momento esa clase de instalaciones, digamos. Claro. Igualmente no estamos hablando de millones, estamos hablando de ponerle dos manzanas, digamos, tendido eléctrico y algunas palmeras, digamos, estos palos grandes que sostienen el tendido eléctrico. Por supuesto, y aparte también la cantidad de dinero que se llevan con la plata de todos los que pagan lo que es el suministro eléctrico. Y una pregunta más, Andrea, y seguramente andaremos por Barrio Güemes para estar con los vecinos, para estar también en este centro comunitario, es, vos hablabas de la alfabetización, de este trabajo que hacían con los niños y con los adolescentes. ¿Qué sucede con la escuela? Digo, ¿es accesible para los niños que están en este lugar o se generan algún tipo de inconvenientes? Mira, en la escuela es un tema gravísimo, es un tema que la verdad que es una falta de respeto hacia la educación, hacia los niños, que nos representa. La verdad es que no, que haya una sola escuela en Güemes, que aparte no sea secundaria, que sea primaria hasta séptimo grado, y que los chicos no tengan cupo, que tengan que acceder a la escuela de Las Latas, o tengan que ir a la escuela de Moreno, o de Álvarez, o de Rodríguez. Hay niños que deberían estar en la escuela, en la secundaria, y no están porque no tienen un cupo, y la verdad es que eso, digamos, es un tema muy violento. Es muy violento que un chico que tiene que estar aprendiendo esté andando por la calle, digamos, y no esté en la escuela secundaria o donde le pertenezca estar, la verdad. Eso es muy... Muy bien, Andrea, bueno. O sea, no pueden acceder por la distancia, no pueden acceder porque... no hay cupos en el lugar para que vayan los chicos. ¿Y con el jardín qué pasa? Y con el jardín pasa mi caso personal también. Yo tengo un nene de 4 años que está en lista de espera, el número 104. Sí. Y la verdad es que también hay un solo jardín para todo Güemes. Y digamos, tenés que tener, como quien dice, muchísima suerte para poder agarrar un cupo, o el niño directamente entra a primer grado sin haber pasado por un jardín, por un preescolar, por nada, porque no hay vacante, si es que entra a la primaria, por el tema del cupo. También ese es un tema que tendrían que ampliar la escuela, hacerla un poco más grande, para que más aulas y, digamos, esas cosas que no se trabajan. Y la última pregunta, porque estamos cerca de la tanda, pero como te decía, vamos a ir al barrio, es, ¿habían preparado ustedes una feria que se desarrollaba en la entrada de Güemes? ¿Qué pasó con esto? Sí, la feria la verdad es que no la pudimos seguir manteniendo. La feria, digamos, sería bueno arrancarla con esa feria. Nosotros hacíamos una feria, digamos, como quien dice, americana, donde se vendía ropa usada y cosas, y con las cosas que se, digamos, el dinero que entraba de esa feria se podía mantener nuestro comedor, que bueno, hasta que pudimos reclamarle al diputado, el señor Mariano West, que nos pueda ayudar o que nos venga a visitar para que él vea, digamos, él mismo vea la realidad en la que estábamos atravesando, mandó algunas personas en, digamos, en su nombre, pero palabras fueron, palabras vinieron, pero la verdad es nada concreto. Así que en nuestra feria, como no tuvimos más donaciones, digamos, y la gente realmente del barrio es una gente que no es muy pudiente, digamos, la feria no tenía una entrada muy, muy, muy amplia, y la cantidad de niños que estaba viniendo al comedor era muy grande y no la pudimos tener. Por eso decidimos que hacemos la copa de leche los sábados con el apoyo escolar, y ahí pueden venir todos, digamos. Claro, claro. Bueno, Andrea, te agradecemos la comunicación. Nos interesaba saber cómo estaban ustedes allí en el barrio Güemes, y andaremos por ahí en estos días para poder hablar con más personas. Bueno, un beso grande. Un abrazo grande, hasta luego. Andrea es del barrio Güemes. Al fondo nos decía, están trabajando los vecinos. Algunas cosas no pudimos continuar, nos comentaba, como por ejemplo esta feria en donde se recaudaban algunos fondos para luego hacer la copa de leche. El comedor también es difícil sostenerlo porque desde el municipio tampoco brindan alimentos y nosotros no tenemos la posibilidad de solventarlo. Poner y hacer fuerte hincapié en lo que es la alfabetización, también el apoyo escolar, y poder acompañar de esta manera a estos jóvenes que evidentemente no tienen acceso tampoco a la educación por la falta de cupos, porque las escuelas no dan abasto, porque están muy lejanas y a veces no hay dinero para pagar. Bueno, allí en Lomas, al fondo, hay 30 familias que siguen peleando desde abril de 2010 para mejorar sus condiciones de vida. Primero, luchando por un pedazo de tierra para instalar sus casillas y poder vivir, y después... luchando porque esto que es fundamental, que es como por ejemplo el suministro eléctrico, llegue hasta el lugar. ¿Qué es lo que dice la empresa? No podemos porque no estamos haciendo este tipo de obras ahora. No tendría presupuesto, no estaría en la etapa de hacerlo. Algo similar también pasó con los vecinos de 25 de mayo a través de la organización. El reclamo, levantar la voz, hoy tienen suministro

las uvas viejas de un amor en el placar. Son esas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan credulidad, peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. Descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Hoy tus uvas vas a tirar. Credulidad, credulidad, trabajadores de Estefani emitieron un comunicado que habla de este año de gestión obrera y dice: este jueves se cumple el primer año de gestión obrera de Cerámica Estefani Cutralcó. Hace un año los trabajadores y trabajadoras volvimos a poner en marcha el horno y las máquinas para defender nuestros puestos de trabajo. Hacía meses que la patronal no pagaba los salarios y se negaba a retomar la producción. Meses que pasamos hambre y angustia, pero unidos y con el enorme invaluable apoyo de la comunidad de Cutralcó, de Plaza Winkle y de toda la provincia, decenas de familias obreras pudimos mantenernos firmes en esta lucha. Ya un año de gestión obrera de los trabajadores de Estefani, trataremos de comunicarnos con Damián Videla, que hablamos en tantas ocasiones con él, o con algún otro trabajador para que nos cuenten cómo se viene efectuando esta lucha continua y también cuáles son las actividades que se esperan para los próximos días. Está en línea Gustavo Zarza, que es integrante del Movimiento Proyecto Sur, aquí en Moreno. Vamos a hablar con él porque se espera una actividad para el día de hoy, presentación telefónica, y hablamos con Gustavo Zarza. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Buen día, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes. Bueno, se espera una actividad para el día de hoy. Contanos, por favor, de qué se trata. Sí, en el día de hoy vamos a estar recibiendo, a Maristela Svampa, una colaboradora directa del Movimiento Proyecto Sur, muy acercada a los equipos de trabajo de Pino Solanas. Maristela Svampa es una licenciada en Filosofía de la Universidad de Córdoba, pero también ha cursado estudios en París y ha recibido varios premios y distinciones como por ejemplo el premio a la Sociología Argentina, y ha editado y escrito varios libros. Así que es una figura de renombre y con mucha autoridad para trazarnos de alguna manera qué relación existe entre el modelo productivo y el escenario social o la realidad social que estamos viviendo todos y todas, ¿no? ¿Este va a ser el eje de la charla el día de hoy? ¿El modelo productivo y el escenario social? Sí, exactamente, porque se escucha mucho hablar sobre el modelo, hay que defender el modelo. Bueno, entonces vamos a poner en claro qué modelo nos proponen defender y como contraparte qué modelo nosotros, desde un proyecto que intenta recuperar los recursos naturales, proponemos. Entonces la cuestión va a ser modelo productivo actual y qué relación existe con el crecimiento de la pobreza, la exclusión social y todo eso. Maristeles Vampa hizo muchos estudios en relación a lo que es el extractivismo, por un lado, las consecuencias sociales, hablamos de los desplazamientos de las comunidades campesinas, originarias también, y los conflictos sociales que se evidenciaron mucho más en estos últimos años vinculada con el territorio. Esto es lo que ella plantea también, y es una mujer que ha decidido en un tiempo alejarse un poco de los medios de comunicación porque decía que se utilizaba de alguna forma lo que ella decía y se desvirtuaba lo que estaba planteando. ¿Ustedes a qué hora esperan que se realice esto o tienen planificado y en qué lugar? Bueno, el lugar va a ser el Colegio Mariano Moreno, un histórico colegio que desde ya estamos agradeciendo a todas sus autoridades y al estudiantado, obviamente. La dirección es Ceballos 822-844, esto es Moreno Sur, y la idea es empezar la recepción 18:30 horas y ya a las 19 dar comienzo a esta charla, que nosotros consideramos muy importante porque, como vos bien decís, Cintia, no estamos hablando de un intelectual de gabinete, acá estamos hablando de alguien que ha, de alguna manera, estudiado prolijamente todo el escenario social durante los últimos años. Esto quiere decir que puede establecernos, puede de alguna manera guiarnos o encender luces y señales para que hagamos una lectura lo más concreta posible de esa Argentina que venimos y que se ha configurado hoy básicamente en un modelo productivo o en un modelo de extracción de naturaleza, por no decir un modelo de agresión de la naturaleza. Extracción de nuestros recursos naturales, de nuestra agua, de nuestro suelo, con el tema sojero, de la megaminería. Así que ahí radica una de las patas fundamentales de este modelo, que nosotros consideramos que es aún de exclusión. Y bueno, Maristela, obviamente con todo su andar en el tema de la investigación, hay que recordar que es investigadora independiente del CONICET, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Es decir, que nos puede dar una mano muy grande a los que participemos. Vamos a ver si lo podemos registrar para después compartirlo de otra manera con el resto de la gente que no pueda asistir. Pero bueno, hoy a la tarde, entonces 18:30, 19:30, 19 horas va a estar comenzando esta charla, que esperamos, por lo que ya tenemos entendido, participación de varios estudiantes, como ya han confirmado el Rojas. Bueno, es abierta para todo público. Y de otros lugares también. ¿Es abierta para todo público o es para el estudiante? Es abierta para todo público. Es abierta para todo público, el lugar va a ser cómodo, es un lugar grande, así que esperamos pasar un buen momento y, bueno, generar esta reflexión política entre todas y entre todos que tanto nos hace falta, ¿no? Muy bien, Gustavo Zarza, le agradecemos la comunicación. Entonces está anunciada esta actividad para las 19 horas en el Colegio Mariano Moreno. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hablábamos con Gustavo Zarza, que es integrante del Movimiento Proyecto Sur. Por supuesto, estaremos allí, seguramente haciendo la cobertura, pero hablando sobre Maristeles Vampa es una socióloga, filósofa, así lo decía Gustavo Zarza, que tiene un trabajo muy importante en relación a lo social y una crítica. Y aquí también se plantea, y creo que va a ser uno de los ejes de la entrevista que trataremos de desarrollar hoy a la tarde, es sobre cuál es el rol del intelectual en los tiempos, ¿no? En estos tiempos, particularmente, María Estela, en el contexto en el que estamos. Pero trataremos de hablar con esto y hablar también de algunas cuestiones que son presentadas en los libros que tiene Maristeles Vampa y que ha tomado una decisión que ha sido importante en estos últimos años, que ha sido alejarse, ahora vuelve nuevamente, pero se alejó por un tiempo largo de lo que eran los medios de comunicación, porque decía que al escribir se tomaban cuestiones y luego se reinterpretaban desde un lugar que no era lo que ella quería transmitir. Entonces toma la decisión de alejarse y hoy vuelve a tener una escena pública importante, así que va a estar aquí en el distrito de Moreno a las 19 horas en el Colegio Mariano Moreno. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costas, enseguida volvemos, veremos si podemos comunicarnos con los trabajadores, Stefani, si no completamos y leemos el comunicado de prensa a un año de gestión obrera de Stefani Cutralcó. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con el bolsón de mercadería bajo el brazo. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. La carne más barata del mercado es la carne negra. Sosteniendo este país con la fuerza de sus brazos. El ganado aquí no se siente sublevado, porque el revólver ya está engatillado y el vengador es de... Vamos a la presentación telefónica porque se encuentra Carlos Vicente en línea, que es integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad, presentación columnista de este programa, y hablamos con él. La carne más barata del mercado. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Acción por la Biodiversidad. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, un gusto tomar el contacto. Un gusto también para nosotros. Y te comentaba fuera del aire que esta semana y la semana anterior trabajamos mucho lo que son los transgénicos, los agrotóxicos, un tema que, y también por supuesto soberanía alimentaria, un tema que se pone en agenda cada vez más y se discute mucho más de lo que significa esto y cómo afecta a las poblaciones, tanto cómo afecta a nivel ambiental como a la salud de las personas. Pero queríamos preguntarte a ver si nos podías explicar ¿cuál es la legislación que hay en nuestro país vinculado con esto? La protección que tienen que tener las comunidades que son afectadas tanto por los agrotóxicos como también por los transgénicos. Me parece súper importante verlo porque hay así unos huecos y algunas situaciones realmente infames detrás de esto que muestran, bueno, cómo esto ha llegado a estar ocupando estas 20 millones de hectáreas que ocupa en la Argentina, ¿no? Y que son tan extensamente fumigadas y que sufrimos desde aquí, desde el Gran Buenos Aires hasta el norte argentino, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es vital verlo. Y bueno, lo primero es tomar conciencia de cómo se aprobaron los transgénicos en los años 90, en esta década tan infame también, en la que en el año 96, y por una simple disposición de la Secretaría de Agricultura, y impulsada por el ahora precandidato presidencial Felipe Solá. Se autorizó cultivar la soja RR, o sea, Roundup Ready, o sea, resistente al glifosato, que propuso a la Secretaría de Agricultura la empresa Monsanto, ¿no? Este expediente fue un expediente que fue presentado exclusivamente en inglés, exclusivamente con documentación facilitada por Monsanto y provista por Monsanto, o sea, sin ningún estudio independiente de los impactos ni en el ambiente ni en la salud que podría tener esta soja, y en creo que fue en 3 meses la Secretaría de Agricultura aprobó este expediente, o sea, en un tiempo récord, sin ninguna consulta a la sociedad, sin un debate público sobre el tema. Bueno, desde unos pocos miles de hectáreas que entonces había sembrada de soja, en estos 16 años hemos llegado a tener estos 20 millones de hectáreas que hoy tenemos, ¿no? Y que es importante tener presente que el autorizar la soja transgénica resistente al glifosato es la que ha abierto las puertas para que se fumigue tan masivamente con este herbicida todo nuestro país, ¿no? ¿Qué pasó, Carlos, en los próximos años? Hablamos que en el año 96, bueno, se trabaja esta ley que en 3 meses, decías vos, se aprobó. ¿Y qué pasa en los demás años? Digo, ¿hay alguna legislación que tenga en cuenta la salud de las personas o que se pueda apelar a la hora de los desastres que se han hecho en varios lugares de nuestro país? Mirá, no, nada ha cambiado. Te corrijo, disculpa, pero es importante sí. Para la audiencia saber, no es, ni siquiera hay una ley, es una disposición de la Secretaría de Agricultura, de la Subsecretaría de Agricultura en aquel momento. Entonces, no, o sea, no tenemos aún en Argentina una legislación que regule los transgénicos, ¿no? Tengamos presente que, por ejemplo, en este momento está habiendo un intento de apertura a los transgénicos en el Perú y está habiendo un debate profundo en el cual incluso el ministro de Medio Ambiente se está oponiendo al ministro de Agricultura que quiere introducirlos. Entonces, hay amplios sectores de la sociedad que van desde campesinos, indígenas, hasta los grandes chefs que se están oponiendo al ingreso de transgénicos en Perú y aquí se introdujeron así en ese momento y desde entonces hasta ahora lo único que ha habido, bueno, es una lucha desde las comunidades afectadas básicamente por lograr limitar sobre todo el tema de fumigaciones. O sea, hay algunos municipios de Argentina, Bariloche, San Marcos, Sierra, que se han declarado libre de transgénicos y entonces en los cuales, según la legislación local, no se pueden cultivar allí transgénicos. Esto es muy difícil de aplicar porque en realidad la legislación nacional está por sobre la legislación local. Claro. Y sí ha habido y está habiendo permanentemente una lucha, tanto en el frente de lo legal como en el terreno de lo jurídico, para regular las fumigaciones, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos en distintos municipios, en Luján, por ejemplo, en Cañuelas, en Saladillo, donde se han establecido ordenanzas municipales que en algunos casos hasta prohíben la fumigación aérea en esos municipios, porque como son prácticamente pegados al conurbano, hay una población muy extendida, y entonces se prohíbe la fumigación aérea y se limita la fumigación con los mosquitos, estos tractores con largos brazos que fumigan los campos, alejándolos de las zonas urbanas, ¿no? Y de las escuelas rurales, por ejemplo, y poniendo límites que van en algunos casos de 1000 metros, en otros casos hasta los 1500 metros, dado que no solo el mosquito fumiga en la zona donde aplica, sino que el viento obviamente lleva esos agrotóxicos hasta cientos de metros más, ¿no? Corregime vos, yo no sé si estoy equivocada, algo similar sucedió en Santa Fe, también donde se hizo algunos límites, se puso algunos límites a la utilización, perdón, de agrotóxicos sobre una ruta, pero en realidad termina afectando a las demás comunidades. No sé si algo así. Sí, bueno, en el caso, justamente te decía la diferencia por ahí. Hola. Sí, sí, te escucho. Que la diferencia en Santa Fe, sí, es que la lucha no ha venido por el terreno de ordenanza, sino por el terreno de lo jurídico, y ha habido en San Jorge una dictamen judicial que establece justamente límites a las fumigaciones. Pero como te digo, todo esto nace básicamente desde las luchas locales, desde, por ejemplo, la campaña Paren de Fumigar, que es una campaña que se viene realizando desde varios años en todo el país, desde coordinación de médicos, que es los médicos de pueblos fumigados, que vienen denunciando lo que ellos ven en las comunidades en cuanto a nacimientos con malformaciones, en cuanto al impacto en la salud en las comunidades. Esta lucha, más la de algunos investigadores como el doctor Andrés Carrasco del CONICET, vienen sumándose para denunciar el impacto de las fumigaciones, por un lado, pero sobre todo demostrar que hay un modelo de agricultura que, digamos, básicamente es incompatible con la vida, ¿no? Y eso es lo que necesitamos en el mediano plazo transformar. Carlos, te hago una pregunta más, estamos cerca de la tanda de la media hora, pero ¿cuáles son las presentaciones legales que pueden hacer las comunidades que están afectadas por los agrotóxicos? Por ejemplo, digo, ¿hacia la empresa, hacia aquellos que cultivan en el lugar, o qué tipo de experiencia se conoce? Vos decían, nos explicabas, bueno, esta campaña Paren de Fumigar, Andrés Carrasco desde su investigación y con su aporte, que fue muy importante, pero si tienen una comunidad que hacer una presentación legal, hacer una denuncia, ¿cuáles son los pasos que pueden seguir? Mira, hay dos pasos que se tienen que hacer para la denuncia. Por un lado, existe una instancia desde el Ministerio de Salud que se habilitó el año pasado para que las comunidades puedan denunciar las fumigaciones y los impactos que están teniendo. Lo más efectivo, pero lamentablemente para lo cual hay que recurrir a un abogado, es hacer una instancia jurídica en la cual se establezca y se demande a un juez que prohíba las fumigaciones en esa zona, que, como te digo, ya existe este antecedente, sí, en la provincia de Santa Fe, que es un antecedente jurídico súper importante. En todos los casos no se está juzgando ni cuestionando a Monsanto, claro, digamos, que es quien de última vende la soja y el glifosato, ¿no? En esto es importante tener en cuenta que nosotros, desde uno de los compañeros militantes en estas luchas, que se llama Claudio Lowy, estamos junto a él pidiendo a la Secretaría de Agricultura y al SENASA una reclasificación de los agrotóxicos, uh-huh, para que se reconozca la real toxicidad que tienen, porque la medida, como te decía, está hecha en base a datos de la empresa y no a datos independientes, y por otro lado, solo teniendo en cuenta la toxicidad aguda. Y por otro lado, y ya como una cosa política, y es un anticipo de algo que va a ocurrir en los próximos meses, estamos preparando entre varias organizaciones un juicio ético a las transnacionales, entre las cuales una de las empresas que va a ser juzgada, y esto va a ser para mediados de octubre, va a ser Monsanto. Y sabemos también, Carlos, que estos pasos, que son legales, también son inaccesibles para las comunidades que menos recursos económicos tienen y que muchas veces son las más afectadas. Por supuesto, por eso te decía que la preocupación es en términos de lo que ocurre en esto de tener que tener un abogado, claro, para poder hacer una, claro, demanda. Y bueno, yo creo que en esto lo más conveniente es que las personas que quieran hacer estas demandas, en primer lugar, actúen a nivel del municipio, ¿no? O sea, hay que exigir que las autoridades municipales, desde la Secretaría de Salud, se hagan cargo de los problemas que están teniendo. Hay muchísimos casos en los hospitales en los que se reciben personas que están teniendo los efectos de la intoxicación por el agrotóxico, pero en la entrevista médica no se les consulta sobre esto, y por ahí se los atiende y se diagnostica un problema respiratorio o un problema de piel, pero no se evalúa la real causa de la intoxicación. Entonces hay que trabajar a nivel local para que las autoridades municipales tomen conciencia y empiecen a actuar en consecuencia, ¿no? Carlos Vicente, te agradecemos mucho la comunicación. No, un gusto, y bueno, seguimos discutiendo este tema que, como vos planteás, es grave, que en Moreno tiene una tremenda gravedad y que, como digo, todavía no existe una real dimensión de los impactos que están teniendo. Y que son en muchos casos irreversibles, porque el tratamiento o las consecuencias que tienen la salud, también el desconocimiento de cómo tratarlos es otra de las falencias que hay en el ámbito, ¿no? Por un lado la legislación, hablábamos, por el otro lado también lo de los médicos, no se le preguntan ciertas cosas, y después el tratamiento, como bien decíamos, aquellos que tienen menos recursos económicos tal vez no acceden a un abogado o tal vez también a una atención médica adecuada. Por supuesto, y hay que pensar como que una de las grandes consecuencias es la producción por el efecto que tienen los embriones de malformaciones, lo cual es un problema irreversible y gravísimo para miles de personas en Argentina. Un abrazo, Carlos. Un abrazo grande para vos, Cintia, muchas gracias. Carlos Vicente habló con nosotros. Hay imágenes que son impresionantes, tal vez uno desde lo que es el diálogo y habla de malformaciones no llega a tener conciencia de esto, pero invitamos a entrar a lugares como, por ejemplo, la revista Futuros, que tiene imágenes y también estudios que están plasmados allí de lo que es la utilización de agrotóxicos, por un lado, las fumigaciones, y también cuando hablamos de transgénicos y lo que produce esto en las tierras. Así que vamos a seguir hablando de este tema. Compartíamos ayer la entrevista que desde el programa Mucho Palo para que Aprenda se le hizo a Pablo, que es integrante del Centro de Estudio de Tecnología Apropiada para América Latina, y lo que nos informaron es que se van a seguir efectuando charlas de este tipo en el Bachillerato Popular El Cañón, así que estaremos difundiendo de aquí cuando las mismas se lleven adelante. Tanda de la media hora, Miguel. Miguel y Abril están ahora allí en la operación técnica, así que vamos a la tanda de la media hora y enseguida volvemos en Recorte Informativo. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Los martes de 19 a 20 horas. Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes, de 19 a 20 horas, por tu estación de información. Para informarte nunca es tarde. Un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil, particularmente cómo está trabajando. Claro, bueno, por eso nosotros estamos trabajando con la policía. Nosotros estamos trabajando con la policía. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Muy saludablemente movilizada. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Seguimos en Recorte Informativo. El día viernes, Rubén Bustamante informaba en Nunca es Tarde el reclamo de vecinos del barrio Los Molinos. Está Mary en línea, así que vamos a hablar directamente con ella. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Cuéntenos, por favor, hoy van a efectuar un corte de ruta. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, mira, los motivos acá es... el problema de primero es la inseguridad, la luz, porque no tenemos luz sobre la ruta. Ocurrieron varios asaltos en la entrada de ruta, tanto a la mañana, al horario que la gente va a trabajar, como a la noche, ¿no? Y después nos falta iluminación, lo que es dentro del barrio. Si de este lugar es un poco descampado, ¿no? Hicimos, pedimos también para la limpieza de acá de las calles, lo que es todo monte, y no tuvimos respuesta. Y otra de del reclamo nosotros de la recolección de basura. Tenemos un asfalto. Tenemos otra calle también que está a base de ladrillos colorados y que no entra a la recolección de basura. Y ya no tenemos dónde tirar la basura, pero no nos dan respuesta. Y nosotros hace rato que estamos pidiendo esto. ¿Cada cuánto debería pasar, según lo que ustedes saben, la empresa El Trébol, que está encargada en el distrito de Moreno de la recolección de basura? ¿Y cada cuánto pasa en la realidad, Mary? Por favor, cuéntenos. Mira, nosotros, acá unos vecinos nuevos le han hecho un mosacho en la entrada de nuestro barrio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo sé que ellos quisieron hacer una obra de bien, pero resulta que viene gente de afuera, es una quema la entrada. Y bueno, y venía una vez a la semana pasada. Una vez a la semana pasado el camión para recolectar la basura. Pero mira, por la ruta, nunca adentro. Nunca adentro. Han venido, por ejemplo, un recolector, un muchacho vino ofreciendo bolsas, diciendo que iban a pasar, y la gente a veces confía, ¿no? Y todo era una mentira. Nosotros la propuesta de nosotros es que si ellos entran, nosotros en cada esquina, nosotros mismos vamos a armar lo que es los canastos, ¿entendés? Uh-huh. Donde sea, con dos veces a la semana, nosotros nos conformamos, nada más. ¿Qué es lo que ustedes llegaron a hablar a la municipalidad? ¿Hicieron los reclamos? ¿Qué es lo que le dijeron a ustedes? Mira, hace más o menos, ya de hace 3 años atrás, más o menos había hecho un reclamo. Cuando estaba acá la sociedad de fomento, y dijeron que sí, que iban a pasar, pero hasta ahora no pasan. Y esto todo lo que provoca también para la salud, para el olor que provoca en el lugar, los niños que están por allí también. No hay respuesta de ningún tipo. ¿Y con la iluminación qué pasa? Con la iluminación, mira, han pasado los camiones acá, esos que andan en la ruta, fueron, vinieron de un barrio a otro, pero en ningún momento vos viste que ellos hayan subido arriba y arreglado la luz. Uh-huh. Y acá hubo han robado, viste, gente que bajaron del colectivo. Aparte hay chicos que van a la mañana muy temprano y está todo oscuro. Y ayer justamente a la noche me enteré por una vecina que fue asaltada también en la calle del medio, que dice la calle Atuel, donde está la plaza, es toda una oscuridad y un monte, que yo también fui a la municipalidad, ¿sí?, a pedir, ¿sí?, a pedir una que vengan y desmalece, y no tenemos respuesta, tengo el número de expediente y todo mío. Ustedes hicieron un corte el día viernes. Ese fue el barrio La Esperanza. La Esperanza, ¿este qué barrio es? Los Molinos, el siguiente. Los Molinos. ¿Se están organizando entre los vecinos de estos barrios? Sí, nos estamos empezando a organizar. Para poder manifestar esto que está sucediendo. Sí. Estamos la primera vez, mirá, nosotros es la primera vez que estamos por hacer esto. No sé si nos darán bolita, no. Lo que más nosotros queríamos es que se acerque alguien de obras públicas nada más. Y nosotros nos retiramos, no queremos tampoco, no nos gusta esto, ¿viste? Pero es la única manera. ¿Y a los vecinos de La Esperanza le dieron alguna solución luego que cortaron la ruta? A lo de La Esperanza, mira, creo que sí, una reunión, pero eso era por la inseguridad, no era por las obras públicas. Bien, bueno, Mary, ¿a qué hora ya están llevando adelante el corte? Mira, nosotros nos comunicamos con obras públicas, ahora mi compañero se iba a comunicar, y que íbamos a esperar hasta las 11:15, ¿viste? Sí. Que a las 11:15 ellos no venían, nosotros lo hacíamos. Y yo te quería decir algo, mira, La Esperanza también, ve la recolección de basura en La Esperanza pasa. En el barrio Quijote, en el siguiente, ¿viste?, también pasa. Nosotros estamos en el medio de esos dos barrios y no quieren pasar acá. Y no quieren pasar porque las calles son de tierra, porque no se puede transitar. ¿Cuáles son los argumentos? Si alguna vez ustedes le preguntaron a los trabajadores. No hay argumento. Supuestamente yo primero decía en la calle, pero nosotros teníamos un asfalto. Claro. Donde nosotros podríamos poner en cada esquina un canasto, ¿viste? Uh-huh. Cuidaríamos mejor, no tendríamos que tener una quema en la entrada de ruta que queda horrible. Y aparte también las dificultades a la salud que puede ocasionar. Hay cosas que vos no podés quemar. Hay chicos que tienen problemas también, lo que es eso de broncoespasmo, ¿viste? Y ya ahora, como está un poco más grande el barrio, como que ya tenés espacio de quemar basura. Bien. Bueno, Mary, te agradecemos la comunicación. Entonces, ¿cuántos son los vecinos que están ahora ahí reunidos? Y mira, ahora en este momento se están acercando de a poco, porque sabe que... ojalá que logremos esto de juntarnos todos, porque la gente como que ya, viste, no confía en nada ni en nadie. Nosotros vamos a esperar a ver qué pasa. Y a poquito están acercando. ¿Desde Obras Públicas le dijeron algo cuando llamó esta vecina que recién nos comentaban? ¿O dijeron, o no contestaron, no hubo respuesta? Hasta ahora dice que no hubo respuesta. Bien, entonces van a esperar hasta las 11:15. Decime exactamente el lugar donde se va a llevar adelante el corte. La ruta es 24 y la 197. 24 y 197. Muchísimas gracias. No, lo estamos llamando a ustedes nuevamente. Gracias. Mary hablaba con nosotros, es una vecina del barrio Los Molinos. Obras públicas, por un lado, seguridad, iluminación, limpieza y la recolección de residuos. A ver si es un reclamo que tienen todos los vecinos de Moreno. Tiene que pasar con determinada frecuencia, no pasa y no se le hace un solo descuento a la empresa El Trébol cuando uno observa los presupuestos o las rendiciones de cuenta que se están aproximando, que seguramente estaremos trabajando en este tema. El reclamo continuo de los vecinos, nadie lo controla, nadie habla de esto y un negocio fenomenal, como siempre describimos aquí, que todos los años aumenta la cantidad de recaudación, pero que no hay ningún descuento por esto que denuncian los vecinos continuamente. Por mi barrio no pasa. Y nosotros tenemos que hacer una quema, por ejemplo, en la entrada porque no quieren ingresar. Incluso los vecinos le están dando la solución a la empresa. Nosotros vamos a acumularla en una esquina para que tengan menos trabajo. Una vergüenza. Se espera que haya alguna respuesta por parte de Obras Públicas de la Municipalidad de Moreno. Si esto no ocurre, se va a efectuar el corte en Ruta 24 y 197 a partir de las 11:15 de la mañana. Veremos qué es lo que pasa. 45 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Abril está en la operación técnica, así que vamos a donde diga Miguel Ángel Costas y enseguida volvemos. Estás escuchando. Estás escuchando.

últimos minutos del programa del día de hoy. Estuvo Fernando Choa. Hoy estoy, no tenemos, estoy. Al principio y ahora vuelve a estar, no me dejaste terminar. No me asuste. Hoy no tuvimos la sección de buenas noticias. Para mañana vamos a ver si la estamos preparando, armar. Con audios y todo. Con audios y todo, también hay videos, pero bueno, es medio dificultoso transmitirlo por la radio los videos. Volvemos a repetir, le decimos a los oyentes que cuando ellos sepan de buenas noticias, nos avisen al 1561-540359 y se suman a este micro que están haciendo. Que estamos tratando de armar. Sus primeros pasitos. Está gateando. Nos están cambiando los pañales. Una información que tenemos para compartir es que se espera la presencia del gobernador Daniel Scioli mañana en el Club Defensores de Moreno. Así que veremos si podemos estar en este lugar para tratar de hacerle algunas preguntas al gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque a veces se dificulta un poco. Con los Pimpineras habló. Lo escuché, en algunos medios locales hablando. Muy frecuente, ¿no? La visita del gobernador. Muy. Bueno, son tiempos en los que la frecuencia, y no es modulada, va a estar constantemente en el distrito y en otros puntos del país. Vas a ver caras por todos lados y fotos por todos lados y cortes de cinta por todos lados. E inauguraciones que después no se concretan en el funcionamiento. Claro. Volvemos al Jardín 958. Estaremos averiguando también qué pasa allí. Algunos rumores de que se va a extender un poco más, que este jardín vuelva a comenzar normalmente. Vuelva a comenzar porque recordemos que se inauguró. Comienza, en realidad, sería la palabra, ¿no? Comenzó el 28 de febrero. Uh-huh. A los 15 días se tuvo que cerrar. Pero bueno, estamos ya el 17 de mayo. Así que veremos qué es lo que pasa si en algún momento de este año el jardín va a abrir sus puertas. Me quedo con lo que decía Claudia Lombardía en el día de hoy. Si uno no construye en la mente, puede construir jardines, puede construir medidas a llevar, a planificar, para concretar, pero si no lo observa, no observa la necesidad colectiva de una comunidad, pasan estas cosas. Se inaugura y a los 15 días se cierra. ¿Y qué es lo que pasa cuando desde la acción del Estado, que muchas veces se habla de que el Estado somos todos, ya lo debatimos en alguna ocasión aquí, diciendo que no estábamos de acuerdo en esto, pero digo, ¿qué es lo que pasa cuando no hay respuesta por parte de aquellos que tienen que dar respuesta? Aparecen organizaciones, ¿no? Y reclamos concretos. ¿Qué pasa con los trabajadores, por ejemplo? Y mencionábamos lo que sucedía con los trabajadores de Stefani, que están festejando, va a ser el día jueves, el primer año de gestión obrera. Ya un año. Recuerdo las entrevistas que realizábamos cuando estaban en el proceso de recuperación. Y recordamos también el acompañamiento que tiene de los compañeros de Facimpat en este proceso que están llevando adelante, por supuesto que ellos con muchos años más. Y esto que es, bueno, buscar esta legislación que, por supuesto, avale lo que es el trabajo de los compañeros en el marco legal, digo, ¿no? Y que, de alguna manera, proteja legalmente a los avances que quiere hacer el empresario luego. Pero este comunicado de prensa que hace unos instantes leíamos hacía referencia a lo que fue el acompañamiento de la comunidad de Cutralcó, de la Plaza Wincol y de toda la provincia. Y dice también, por todo esto evitamos que se cerrara la única fábrica de nuestra localidad. Impedimos que se oxide la maquinaria y repitamos la vieja historia de la desocupación que vivimos cuando la privatización de YPF sucedió. Frenamos un doble crimen, la pérdida de los puestos de trabajo y el cierre de la fábrica más grande de ladrillos huecos en una provincia en la que miles y miles de familias no tienen su vivienda, en la que vemos arder casillas y morir niños todos los inviernos. La respuesta de gobernantes y jueces fue la de siempre: respaldar, por supuesto, a los empresarios y los poderosos y perseguir a los obreros que luchamos. Mientras que a los Stefani no les mandaron una sola carta documento a sus mansiones de Buenos Aires, a los obreros nos iniciaron 9 causas penales en las que hay más de 35 compañeros con procesamientos y pedidos de elevación a juicio. Esto habla también de este proceso de criminalización de la protesta que mencionamos tantas veces. Nos criminalizan por defender nuestros puestos de trabajo, pero los obreros y las obreras de Stefani estamos de pie, luchando y produciendo, defendimos los puestos de trabajo e incorporamos decenas de nuevos compañeros y compañeras, encaramos el referéndum popular por la expropiación y obtuvimos un apoyo histórico. Seguimos exigiendo al gobierno la expropiación de la fábrica y el cese de persecución judicial. un proceso de trabajadores de base, de militantes, que se da en todo el país, de norte a sur, pero que muchas veces no es conocido o difundido por los medios nacionales. Y hablábamos en alguna ocasión con algunos que estudian esto, ¿no?, desde el Centro de Estudios Legales y desde otros lugares, que hablan de este movimiento de trabajadores de base que llevan adelante lo que es la gestión obrera. Que parten de la necesidad de quedarse sin trabajo y seguir caminando hacia adelante, como esa imagen de tiempos modernos cuando Chaplin, frente a la adversidad, sigue caminando hacia adelante. Y uno observaba cuando se acerca a hablar con los trabajadores, más precisamente de Sanón, cuando estaban hace 5 años atrás en las puertas del Congreso, reclamando por esto que mismo también lo están haciendo los compañeros de Stefani, la conciencia que se genera. Porque uno podía hablar con el delegado que representaba a los trabajadores, pero también con el joven que estaba sosteniendo la carpa o estaba sosteniendo el sonido, y te decía exactamente lo mismo. Comprendían del por qué estaban ahí, lejos de las teorías, lejos de los manifiestos, los sismos. Ellos llevaban a la práctica una expresión que nace nuevamente, y lo repito, desde la necesidad. Como también surgen estos cortes que hoy escuchábamos, que están sucediendo en la Ruta 24. Surgen de una necesidad y de juntarse, alzar la voz para que los que nunca escuchan, esta vez lo hagan. Y otra información que es justamente para esto, para levantar la voz, y aquellos que escuchan pero que miran para otro lado, que no quieren buscar soluciones, lo que pasa con el tema de la vivienda en Capital Federal y vinculado directamente con lo que sucedió en Villa Soldati, las tomas de tierra en lo que fue Zona Sur, y también la respuesta de represión que, como lo dijimos por esta radio, está vinculada con el Estado en general, digo, el gobierno en general, perdón. Está, hablamos del gobierno nacional como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se está llevando adelante desde el 5 de mayo es este acampe y radio abierta, en donde, bueno, se denuncia la situación de muchas familias que no tienen para vivir y, por supuesto, el incumplimiento de aquellos proyectos para viviendas populares que nunca se efectuaron. Y las vamos a hablar de esto porque también es la visión que se marca de los medios de comunicación que uno tanto critica, los medios más grandes, donde hablan, bueno, claro, como algunos consiguieron respuestas con este acampe, ahora todos van a querer hacer acampes, planteándolo de este lugar y desconociendo, por supuesto, o no mencionando cuál es el problema de fondo, que evidentemente es, bueno, se está luchando por un lugar para vivir y el gobierno no da respuesta a esto. Así que las organizaciones que están es Movimiento por Vivienda Popular, Cooperativa Ley 341, está también el TPR, la Agrupación Villera Piquetera, el Movimiento Resistencia Popular, la Asamblea de Flores, MP La Dignidad, el MTD Aníbal Verón y otras organizaciones que están allí luchando por un lugar para vivir. Una situación que se reproduce no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino aquí en el distrito de Moreno, en el conurbano bonaerense. Cuando estabas leyendo la gacetilla de Stefani, recordaba cuando nos acercamos el año pasado a la toma que se había generado en el predio de Stefani. Y las denuncias que hay también por evasión por parte de esta empresa. Por supuesto, la historia siempre es la misma. Aquellos que acumulaban capital, que no tienen esta justicia que aparece tanto para los pobres y que siguen haciendo sus negocios sin que absolutamente nadie lo controle. De esto también se habló con Stefani en su acción acá en el distrito de Moreno. Lo que se sabe es que, según el último censo realizado en la Ciudad de Buenos Aires, son cerca de 2.800.000 personas las que habitan en la ciudad. La cifra manejada hace varios años ya por los medios de comunicación, el gobierno y las organizaciones de 500.000 de personas en emergencia habitacional han crecido. Y esto nadie lo comunica. Y por supuesto se evidencia en esto que decíamos, las tomas de tierra a lo que es la cercanía de la Ciudad de Buenos Aires. Así que estaremos ampliando esta información y sigue adelante. Y por último vamos a decir, y directamente vamos a la tanda, en Córdoba un trabajador telefónico se encuentra en huelga de hambre, reclama que Telecom haga efectivo un fallo de la justicia y lo reincorpore, denuncia la connivencia de la conducción del gremio telefónico. Así que vamos a ver si podemos ampliar esto. Dice el trabajador telefónico Manuel Salguero, se encuentra en huelga de hambre, que es otra metodología de protesta, luego de un año en lucha contra Telecom para que se haga efectiva una sentencia de la justicia que ordena reincorporarlo. Ha instalado una carpa frente a las oficinas de la empresa en el centro de la ciudad de Córdoba. Veremos si podemos ampliar también esto y

Recorte informativo. Información con opinión. Última información del diario Página 12, nota de tapa, dice: una condena que no deja lugar a la fuga, 15 presos, 4 que continúan desaparecidos, fueron asesinados en diciembre de 1976 en un operativo conjunto del ejército y la policía provincial que simuló una fuga. Hay emoción de los familiares de las víctimas por el veredicto del tribunal. Transcurridos 35 años de los fusilamientos, 10 de la reapertura de la causa judicial, luego de escuchar a más de 120 testigos en 60 audiencias orales y públicas, la lectura de la parte resolutiva de la sentencia llevó menos de 30 minutos para escuchar la condena a cadena perpetua a 8 militares y al único policía sentado en el banquillo de los acusados por el asesinato de 15 víctimas, 4 de las cuales permanecen desaparecidas. Pero nada fue tan sencillo. La convocatoria original para las 8:30 apenas dio lugar a las últimas palabras de Alfredo Chas, quien en un discurso políticamente correcto hasta el hartazgo ya se había declarado inocente. El policía consiguió en forma inesperada la absolución. Esta es la información de tapa del diario Página 12. Última información que tenemos en la mañana de hoy. Vamos a empezar a despedirnos de este programa del día 17 de mayo. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire está Miguel Ángel Costas y también Abril, que me tiene que decir el apellido. Macedo, Abril Macedo, está allí aprendiendo a operar junto con Miguel. Y todo el equipo informativo: Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Juan Ledesma, Fernando Ochoa y quien les habla, Cintia Medina. Así que nos estamos despidiendo y nos vamos con un texto para despedirnos que empieza de esta manera. Y después Miguel decide cómo seguimos. Así que nos despedimos, que tenga buena jornada, y leemos esto que queríamos compartir con ustedes. Miles somos, somos miles, millones somos millones, cada uno empujado por algo distinto, todos excluidos por lo mismo. En nuestras valijas llevamos nuestras esperanzas, anhelos, todas allí, dobladas en un rincón de la resignación. Millones somos millones, sintiéndonos visitantes en tierras conocidas, en lugares apropiados, vallados, expropiados. Sosteniendo la respiración caminamos, vamos porque nos surge la necesidad, porque la necesidad nos obliga a saltar esos vallados. Miles somos, somos millones, los negados de una existencia, los invisibilizados en la historia, los escondidos en el sometimiento. Miles somos miles, millones somos millones. Nos meten mentiras en nuestra conciencia. Claro que nunca olvidamos, que nunca firmamos las leyes de guerra. Claro que no hemos caído, seguimos cantando los que estamos vivos. Claro que algunos traidores antes de transar fueron buenos amigos. Amigos, pero esta noche, compañero, olvidemos lo malo. Tomemos un vino, si es bueno del pico. Bailemos la cumbia como se merece. Cantemos bien roncos la Mona Jiménez. Gritemos el gol contra los ingleses. Hablemos de amores pasados y de veranos sin rejas.